bailemos, cantemos, cantemos, que viva la vida, que viva el amor. Vivir sin problemas parece mentira, con una sonrisa se puede lograr. La vida es más linda cuando hay alegría, poder compartirla con sinceridad. Bailemos, bailemos, cantemos, cantemos, que así viviremos con felicidad. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Bailemos, cantemos, cantemos, así viviremos con felicidad.